Seguimos ahora, tenemos una nueva entrevista, Virginia. Contame. Sí, mira, bueno, estamos en el marco de la carrera a las PASO del 12 de septiembre, así que bueno, ya se han conformado las listas. Bueno, viste, supimos hoy que hubo algunas impugnaciones, bueno, algunas, viste, revisiones. Que observaciones. Hizo, observaciones, perdón, ese es el término que hizo el juez electoral Alejo Ramos Padilla, precisamente las de Daniel Goyán y de Diego Santilli por problemas en los domicilios. Exactamente. Bueno, podía pasar, sí, no hay que asustarse, pero dicen que los apoderados tienen 48 horas para corregir eso. Para cambiar el domicilio, básicamente. Sí. Así que vamos a ver qué dispone después el juez. Pero ahora, bueno, en el marco de esa campaña vamos a conversar ahora con una senadora bonaerense que es de Juntos por el Cambio y es de la primera sección electoral, porque ella es oriunda de Merlo, pero también va por su reelección. ¿Sí? Ella está en el cuarto lugar en la lista de la primera sección, porque viste, elige senadores, la que encabeza Cristian Gribaudo, pero bueno, va en la lista que encabeza por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli. Justamente está en línea con nosotros, ahora es la senadora bonaerense Aldana Ahumada. Le damos la bienvenida a Virginia San Román y Daniel Veloso. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola. Gracias por... Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Buen día, encantada de saludarla. Igualmente. Bueno, senadora, ya en carrera también, si bien, bueno, usted es senadora en actividad, en Merlo, ¿qué nos puede decir de la gestión de Gustavo Menéndez? Bueno, yo primero quería saludar también a la audiencia y contarles que en Merlo no escapa a la realidad que pasa toda la provincia de Buenos Aires. La verdad es que todo lo que es la administración de la pandemia con la cuarentena eterna que tuvimos se ve reflejado hoy cuando vos recorres y charlas con los vecinos y los comerciantes. Lo primero que tengo para decirte es que la inseguridad está a la orden del día. Justamente ayer estuve recorriendo y hablando con algunos vecinos y lo primero que te dicen, más allá de la situación y la crisis económica, ¿no?, y la salubridad que estamos viviendo, es la inseguridad. Lo que te manifiestan es que ya no puedes caminar en cualquier hora del día, ¿no? Como que tenés que tomar más recaudos de lo que te tomabas antes. Y la verdad que eso es algo que nos preocupa, porque vemos que fue creciendo estos últimos meses y no vemos tampoco una situación en la que se estén ocupando, ¿no? Lo que nosotros vemos es que tanto el ministro de Seguridad de la provincia como de la Nación, es público las diferencias que tienen, y un municipio ausente en este tema. Entonces, por eso para nosotros es importante la candidatura de Diego Santilli, que es un experto en el tema, que conoce, que sabe, que estudia esta situación y de que la que hoy se hace carne y nos puede traer a la provincia de esa experiencia que necesitamos fuertemente. ¿Usted cree que Santilli puede llegar con su propuesta a los sectores del conurbano? Sí, claro. Lo que nosotros elegimos hoy en esta elección son diputados nacionales, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con Diego particularmente y nosotros en la provincia, bueno, primera sección senadores. Sí. Desde con su experiencia en el Congreso, él ya fue legislador, se pueden tomar muchas iniciativas y además visibilizar otras situaciones, ¿no? Digamos, en dónde está el mapa del delito, qué se puede hacer, cuál es la experiencia que ellos hoy en la ciudad, que tiene una gestión exitosa, puede llevar adelante y proponer a través de proyectos de ley situaciones que después se pueden ir volcando y tratar de generar puentes, porque eso es lo importante. Uno desde el legislativo genera muchas situaciones para poder ayudar, pero también tenemos que trabajar con el Ejecutivo, en este caso Kicillof, en mi caso particular, para poder llevar adelante y que los proyectos puedan tener un norte. La verdad que la gente espera eso de nosotros. En el Senado, ahí recién lo mencionó justamente usted al gobernador, ¿tuvo tantas trabas Kicillof en el Senado? Porque sabemos que son 26 los de Juntos por el Cambio y 20 los del Frente de Todos. ¿Tuvo trabas para la gestión? Miren, cuando empezó la gestión del gobernador, en ese mismo momento, en el verano que siguió, en enero, empezamos a trabajar todas las leyes que él necesitaba para poder comenzar su gobierno. Sí. Hoy, cuando arranca la pandemia, que también necesitaba una batería de leyes que nosotros nos pusimos al frente para ayudar y nos pusimos a disposición para trabajar juntos y pensar diferentes dispositivos para enfrentar esto que en ese momento no sabíamos cómo se iba a desembocar. Ustedes recuerden que no sabíamos todavía cómo se contagiaba, si era en ese momento estábamos limpiando todos los productos de que venían del supermercado, la distancia social, que si estaba en la superficie, bueno, todo eso que hoy ya más o menos sabemos cómo se contagia, en ese momento había que dar una ayuda. Y todas las leyes que el gobernador se acercó al Senado para poder sacarlas, para enfrentar la pandemia, lo hemos tratado con bastante aceleración y se lo hemos aprobado. Por supuesto que nosotros estamos para mejorar esas propuestas y hemos llevado también nuestras propuestas en función de lo que fueron presentando y hemos sacado algo que es mejor para la gente y trabajado en conjunto. Claro. Y la llevo de nuevo a Merlo. ¿Qué análisis hace usted de que Raúl Otacé, que un hombre que estuvo 24 años al frente del distrito, se presente de nuevo también como concejal, como candidato a concejal, y que a su vez también la hermana del intendente se presente también como candidata a concejala? Bueno, esto no es nuevo, ¿no? No es un caso excepcional el tema de Merlo, sino que también lo podemos ver en otros distritos. Y es parte de lo que en Merlo, desde la vuelta a la democracia hasta hoy, gobiernan los mismos. Se van alternando, pero en definitiva es lo mismo y necesita un cambio. La verdad que nosotros estamos trabajando en una propuesta para que podamos tener una situación distinta en Merlo. Le voy a dar diferentes ejemplos. A ver. El 70% de Merlo no tiene asfalto, no tiene cloacas, la inseguridad está cada vez mayor, ha pegado muy fuerte el tema de que los comercios se tuvieron que cerrar, entonces ha quedado mucho empleo formal fuera. Y todo eso ha generado crisis que uno lo ve, lo nota cuando recorre. Sin ir más lejos, ayer estuve con dos vecinas, las dos habían tenido comercio el año pasado. Una tenía una peluquería y la otra tenía un cotillón. Tuvieron que cerrar en plena pandemia. Y hoy están en sus casas tratando de reinventarse y haciendo un emprendimiento y viendo cómo salen adelante. Familias que tienen hijos, que hace un año y medio los chicos no van a la escuela, que ellas tienen que ver cómo contienen, porque también esto ha cambiado la dinámica familiar. Y no tenemos un municipio, ni ningún dirigente de los que hacen 30 años se alternan en Merlo, que acompañe a esto. ¿No? Entonces digo, ahí es donde uno tiene que poner un parate y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Nosotros representamos esa esperanza de futuro, queremos que se respeten las libertades, que haya seguridad, sobre todo, que podamos vivir más tranquilos y sobre todo con los chicos adentro de las aulas también y recuperar la situación económica. Claro. Senadora, permítame sacarla un poquito de este tema, pero no del tema de la pandemia. Uno de los temas que se habla en este sentido de la pandemia es el tema también de la salud mental de la gente. Y tengo entendido que usted ha trabajado también sobre este tema. Que es un tema que, sí. Y que ahora volvió, ahora está en boga por este incidente que todos conocemos, ¿no? Del músico Chano, que todos hablan de la salud mental ahora. Sí, ¿no? Lamentablemente, y esperemos que se recupere pronto, y le mandamos todas las energías positivas a Chano. Sí, claro. Es un tema que no está visibilizado, no lo ponemos arriba de la mesa para discutirlo. Cuando arrancó la pandemia nosotros empezamos a ver, ya en ese momento presenté un proyecto de ley que era de crear una línea telefónica de rápido acceso. ¿Vieron como el 107 o el 911? Claro. Sí. Que tienen difusión y que todo el mundo sabe que esos son los teléfonos al que uno puede acudir. Sí, bueno, sí. Similar a eso, porque empezábamos a ver que la pandemia, que era súper estricta al inicio, mucha gente quedó en provincias varadas, muchas personas de adultos mayores que quedaron solos, los chicos que se quedaron en sus casas y no se pudieron relacionar con sus amigos, con sus abuelos, con su cotidianeidad, perdieron su rutina, y todo eso iba a empezar a generar una situación de angustia. Los miedos también a contagiarse, a cada uno lo puede transitar de diferente manera, por ahí alguno tiene otras herramientas y lo puede transitar mejor y otros no. y empezamos a ver que en el ámbito familiar no todos cuentan con las herramientas para poder identificar una depresión, una angustia, un insomnio y cómo tratarlo, ¿no? Cómo pedir ayuda. Entonces vimos que creando esta línea de salud mental pueden llamar, podían activar esa escucha y contenerlos. Para eso también fui a recorrer las oficinas que están atendiendo de salud mental del gobierno de la ciudad para ver cómo ellos lo implementaban. Y lo primero que me dijeron, fui en abril de este año, que de abril a abril, más de 15.000 llamados. Y en varios de ellos tuvieron que activar el SAME. Para que entendamos la gravedad de la situación y que a cada uno le atañe de manera distinta y que no sabemos. Claro. Entonces, digo, vamos trabajando en ese sentido. Nos hemos también reunido con UNICEF para potenciar esto y cómo lo visibilizamos y trabajamos en políticas públicas para atender esta situación. Porque sobre todo, y lo que más me preocupa, es que yo la llamo la pandemia psicológica, ¿no? En algún momento vamos a estar todos inmunizados, pero la pandemia psicológica va a quedar por muchos años. Y esto, digamos, el cuerpo es uno solo. Si no estamos bien de la mente, tampoco vamos a estar bien de lo físico. Y tenemos que prevenir. Y ahí es donde creo que en esas situaciones en las que no se ve, o como ahora que lo vemos visibilizado por un tema particular, ¿no?, que tiene que ver ya con adicciones, ves por otro lado... Que también aumentaron. Exactamente. También. Todo aquello que uno, digamos, todo se vio exacerbado. Y pensemos que esas situaciones como las que vemos hoy, también además la angustia y el no poder relacionarse y todo lo que fue la pandemia del año pasado, a ellos se les exacerbó más. Claro. Entonces digo, ahí tiene que estar el foco, ahí tenemos que mirar cuántos chicos hoy tienen insomnio y angustias que no las pueden expresar por todo este tiempo que no tuvieron clases presenciales. Claro. Y al día de hoy, déjenme decirles esto, en la provincia de Buenos Aires todavía no está cierta normalidad. Los chicos van una vez por semana, una horita, una semana sí, una semana no. Todavía no está esto que vos decís, bueno, estamos casi en agosto, después de 17 meses de pandemia y los chicos están donde tienen que estar. Finalmente, el proyecto que usted presentó, ¿Tuvo algún tratamiento o no? El Frente de Todos no lo quiso tratar. La verdad es que lo resumo así. No lo quisieron tratar. Nosotros también hemos presentado pedidos de informe para que el gobierno de la provincia nos explique cuáles son las políticas que llevan adelante para atender casos de salud mental o de estas situaciones de estrés. Nunca nos respondieron tampoco y tampoco lo quisieron tratar. O sea, qué raro, qué raro. Vamos desde el lado de están las cosas presentadas y trabajadas para que lo podamos trabajar en conjunto. Acá no es que yo me quedo yo una estrella o quien quiere ser más o menos. Acá es, hay un problema, estamos para colaborar, trabajemos juntos para atender este flagelo. Digo, esa es la línea que uno plantea. Está claro, y sí, la sí. verdad que no hemos tenido un rebote como para poder trabajar en conjunto este tema. Lo hemos intentado por todos lados y por todos los medios y no hemos... De hecho, no hay... Yo no te puedo decir hoy estadísticas fidedignas de la provincia en este tema. Bueno, hay un área en el Ministerio de Salud, ¿cuántos llamados recibieron? ¿Cuál es la línea que realmente pueden llamar? ¿Qué está pasando en los municipios? No sabemos. Claro. Lo único que sé es el de Lanús, pero porque lo fui a recorrer, me junté con el secretario de Salud, la directora de Salud Mental, y me dijo que atendieron más de 1.200 llamados y que esta activa escucha, a veces son llamados en los que vos tenés que estar más de una hora escuchando. Claro. Sí, sí, para contener y todo, exacto. También, claro, claro. Exacto. No, aparte... Senadora, perdón, estamos hablando con la senadora Aldana Ahumada, es de Juntos por el Cambio, de la primera sección, es de Merlo, y quería hacerle justamente este comentario, porque también la provincia, el gobierno nacional, el provincial, ¿qué es lo que le reclama la oposición? Que ayude, ¿no? Y que aporte ideas, soluciones, y es contradictorio esto que usted nos cuenta, de que esta iniciativa... no sea tratada y que el Frente de Todos haya impedido su aprobación. Nosotros, y este es un caso puntual, hemos presentado además varios proyectos que tienen que ver con ayuda a las pymes, por ejemplo, a los comercios. Uh-huh. Te doy un ejemplo. Los comercios, cuando arrancaron nuevamente a abrir sus persianas, uh-huh, ellos tienen que, además de haber estado meses cerrados, uh-huh, tienen que usar el presupuesto propio para agregar algo más, que es todo lo que tiene que ver el protocolo de COVID. El alcohol en gel, la alfombra, uh-huh, para desinfestar, digo, se le sumaba, uh-huh, algo más a eso que ellos vienen acarreando con meses de tener el comercio cerrado. Hemos, uh-huh, presentado proyectos en función de eso para que tengan esa ayuda para poder comprarse todos los insumos. Uh-huh. Hemos, digamos, trabajado conscientemente en el tema. Ahora, uh-huh, también hay una realidad, la responsabilidad, uh-huh, de gestionar es del gobierno de la provincia, es del gobernador Kicillof, no es nuestra. Uh-huh. Nosotros estamos para ayudar, para acompañar, para ver, para escuchar en el territorio qué es lo que está pasando y podérselo trasladar, pero la responsabilidad de gestionar es de ellos. Uh-huh. Por eso usted dice, no han sido un obstáculo en el Senado, ustedes. Para nada, hemos, uh-huh, votado todas las iniciativas que nos han acercado y que necesitaban sacar, claro, como dije al inicio. Por supuesto que nosotros le hacemos nuestro aporte para mejora, uh-huh, pero hemos sacado, hemos llegado a un acuerdo y tiene todas las leyes que nos pidió sancionadas. Uh-huh. Senadora, por último, y agradeciéndole esta gentileza que tuvo con nosotros para Es lo que hay, le queríamos preguntar, por último, la campaña, estas pocas semanas que quedan de aquí al 12 de septiembre, ¿cómo la va a encarar, digamos? ¿Cuáles serán los ejes que usted va a llevar para buscar su reelección? Bueno, nosotros llevamos adelante el eje que, en este caso, nosotros estamos en la lista que lidera Diego Santilli. Uh-huh. La seguridad es la, uh-huh, la mayor, la seguridad, de todas las trazas, digamos, uh-huh, ¿no? Y es el flagelo que tenemos en el conurbano. Uh-huh. Y recuperar la situación económica. Nosotros venimos, uh-huh, de un conurbano que el 72% de los chicos son pobres, y lo dice el INDEC. Entonces, hay que reactivar la situación económica, hay que volver a mover todos los estandartes para que el sistema de salud funcione, esté a la altura, y sobre todo esto, si no tenemos seguridad, estamos complicados. Creo que ese es el eje más importante. Le agradecemos mucho, senadora, esta comunicación. Muchísimas, ha sido muy, gracias, amable. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Gracias. Fue la senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, de la primera sección electoral, es de Merlo, Aldana Humada. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad.